Hermanos, buenos días. Isaías 55. Todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas, y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. ¿Para qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Escúchenme bien y coman lo que es bueno. Deleítense con la mejor comida. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno, que es el de mi invariable misericordia por David. Yo lo puse como testigo para los pueblos y como jefe y maestro de las naciones. Por causa del Señor tu Dios, por el Santo de Israel que te ha honrado, llamarás a gente que no conocías. Pueblos que nunca te conocieron correrán a ti. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor, nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. El Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan la semilla para el que siembra y pan para el que come. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Ustedes saldrán con alegría y volverán en paz. Los montes y las colinas cantarán al paso de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de zarzas, crecerán cipreses. En lugar de ortigas, crecerán arrayanes. Esto dará lustre al nombre del Señor. Será una señal eterna que durará para siempre. Alabado. Bueno, muy buenos días, hermanos. Hoy la puedo saludar. Qué bueno es poder estar juntos, los hermanos en comunión, y escucharnos los unos a los otros, nuestras necesidades. Escuchar también la obra de Dios en otras comunidades, como lo que pasó antes de hace un ratito con la Iglesia Metodista. Y también qué importante que es escucharnos los unos a los otros. Ustedes saben que hay una escuela filosófica y hay una escuela psicológica también que trabaja a partir del lenguaje. Y entonces hay filósofos muy importantes, de 1500 y demás, que construyen y dicen, por ejemplo, cosas como que los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Es interesante. Los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. ¿Cuántos de nosotros, hay estudios hechos en psicolingüística que trabajan el tema de cuánto tiempo tardamos nosotros en construir la imagen de una persona en referencia a lo que otro nos está diciendo? Entonces yo te presento a Jorge, ¿no? Jorge es terrible. Entonces vos empezás. Y sin conocerlo a Jorge, construiste en tu mente una imagen muy concreta y absolutamente difícil de destruir de quién es Jorge. Ahora, yo quiero preguntarme esto con ustedes en esta mañana. ¿El lenguaje refleja la realidad? ¿Refleja lo que existe? El lenguaje, las palabras, lo que decimos, ¿refleja lo que existe? ¿O el lenguaje crea una determinada manera de ver lo que existe? Muy bien, es interesante, ¿no? Pero estamos en la casa de Dios, domingo a la mañana. Muchos de ustedes se deben haber acostado tarde ayer. ¿Por qué estamos hablando de esto? Cuando hace un momento atrás cantábamos a Dios y le decíamos: santas manos levantar y bendecir su nombre y adorar. O, ¿cómo era la televisión? Oh, tu fidelidad, maravillosa es tu fidelidad. Estamos construyendo con nuestras palabras, para nosotros mismos y para nuestros hermanos, una realidad. Y estamos creando una determinada manera de verlo. Hace un rato, cuando empezamos, estaba teniendo la oportunidad, porque tengo esta virtud de que las veces que tengo que predicar, llego temprano. Todas las demás no. Pero las veces que llego temprano puedo saludarlos antes. Y tenemos esta cuestión de conversar, tan importante, porque nos permite saber en qué está el otro. Y rápidamente hay muchos de nosotros que la están pasando muy mal. Y muchos de nosotros que están bien. Ahora, cuando conversamos sobre todo esto, nos damos cuenta de que estamos rodeados de palabras, rodeados de mensajes. Salís a la calle y desde la ropa interior hasta la postura de un político, pasando por absolutamente todo, es un ruido aturdidor que no nos deja ni siquiera escucharnos a nosotros mismos. Estamos rodeados de palabras. Estamos rodeados de ruido, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y tengo varios amigos que tienen el mal hábito, y se los digo como un mensaje subliminal, de que cuando se levantan a la mañana, por si no lo entienden, y cuando se levantan a la mañana, lo primero que hacen es prender la tele y desayunan con el noticiero. Claro, para crear la realidad del fantástico día que venía. Bueno, algunos de ustedes lo deben hacer, está fantástico, los hábitos personales no dejan de ser eso. Pero en definitiva, está bueno desayunar o conversar con el otro, ¿no? De los que tienen la oportunidad, los que están solos, es difícil conversar con alguien, pero digo, uno puede, sin darse cuenta, llenar su voz, llenar su mente de ruido, de palabras. En definitiva, como decía Whittinger, dificilísimo pronunciar, si le hubieran puesto Gómez y hubiera sido mejor, filósofo austríaco, después inglés, que el tipo, entre otras cosas, hasta fue generacionalmente con Freud. Su padre era un tipo muy renombrado, entonces en su casa se juntaban todos estos personajes de la historia del 1500, del 1900 al 1500, del 1900 al 1950. Y el tipo decía esto: los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Qué importante que es cuando pensamos en un instante esto de la palabra y lo permeable que somos a las palabras de todo el mundo. Leímos recién al profeta Isaías, y el profeta tenía una función para el pueblo, y era la de hablar, la de decirle al pueblo las palabras de Dios. Y no sé si prestaron atención, pero ahí, por el versículo 3 del capítulo 55 de Isaías, dice una sentencia interesantísima: presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Irán. Estamos rodeados de palabras, muchas de ellas de muerte, de desesperanza, de dolor, de angustia. Palabras que son, en definitiva, una determinada manera de ver la realidad. Y el profeta, en nombre de Dios, y en esta mañana, nos dice: escúchenme, préstenme atención y vivirán. Ahora los invito a que lean conmigo otro pasaje que está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Gracias, ya está. Vamos. Entonces, Lucas 9:20. ¿Lo tienen? Perdón, Lucas 9 a partir del 28. ¿Lo tienen? Es un pasaje bastante conocido y muy poco predicado, sobre el monte y donde Jesús se transfigura delante de Pedro, Juan. Y dice: unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacob, subió a la montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, y conversaban con Jesús. Tenían aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo. Después de oír la voz, Jesús quedó solo. Y los discípulos guardaron esto en secreto por algún tiempo y a nadie le contaron nada de lo que habían visto. Sigue el pasaje, y muchos de ustedes conocen, después bajan los 4. Perdón. El problema de tomar mate en el fondo es que cuando dejas de tomar mate se genera una cuestión ahí difícil de procesar. Bueno, la cuestión es: bajan y se encuentran con el pueblo y viene un padre sufrido que su hijo estaba endemoniado y charla con Jesús y charlan con los otros. Y antes de esto, Pedro, los versículos anteriores, Pedro está con Jesús y están conversando los discípulos, y Jesús le dice: Che, ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro declara la gran frase de: Vos sos el Cristo. Sigue Jesús hablando, pasan unos días, Pedro se encuentra en el monte y lo ve a Jesús transformado. No estamos hablando de cualquier momento, una palabra, bueno, puede haber ruido, mucha gente. No, estábamos solos con Jesús en medio del monte, teníamos cansancio, pero en un momento se abren las puertas y puedo ver qué es lo que va a venir. Ustedes se imaginan, se posicionan en esa montaña en este momento, pueden viajar en su mente y llegar hasta ahí y estar como espectadores. Y ahí estaban los tres y de pronto Jesús se transforma. Dice la... El evangelista empieza a tratar de narrar lo que veía y decía: Mirá, era una ropa blanquísima. muchísima y su forma cambió y no lo puede poner en palabras. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Pero bueno, como lo tengo más o menos, digo que es así. ¿Y qué sale a Pedro del corazón? ¿Tirarse al piso a adorarlo? ¿Le sale un pánico que entra a correr para el otro lado? ¿Qué le sale a Pedro? Tal vez lo mismo que nos hubiera salido a nosotros. Y empieza a hablar. Y es fascinante cuando en el texto bíblico nos dice: estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió de modo que se asustaron. Entonces salió una voz que dijo, y casi como que no lo deja, porque es tácito, pero Pedro dejó de hablar. Para, Diosito, espera, estoy terminando el argumento. Pedro estaba diciendo una tontería y antes había dicho una maravilla. No está ligado a lo que nosotros tenemos la capacidad de decir el punto de esta mañana, sino que el punto de esta mañana es claramente cuando nos dice: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Nosotros, como les decía, vivimos como Eclesiastés hablando tonterías. ¿Vieron en Eclesiastés 5:3 que dice: por mucho hablar se dicen tonterías? Y nos pasamos construyendo perspectivas de la realidad en nosotros mismos y en el otro. Y este ejercicio lo desarrollamos casi 25 horas por día sobre las 24 que nos dicen que existen. Pero en esta mañana, a nosotros, Dios nos está llamando a algo distinto. Aunque por un instante, como le pasó a Pedro, la nube nos silencie y nos diga: escuchen a Jesús. ¿Qué es lo que tiene Jesús para decirte a vos y para decirnos a nosotros como comunidad? No es el mensaje de esta mañana decirte qué es lo que Jesús tiene para decirte, sino decirte: escúchenlo. ¿Cuánto tiempo de nuestro día dedicamos a tratar de escuchar a Jesús? Seguramente muchos me dirán mucho, otros me dirán poco, otros me dirán no sé. No importa. Pero el llamado en esta mañana es claro a lo que nos dijo el profeta. Y vieron cómo seguía la lectura. Ustedes escúchenme, présteme la atención, vengan a mí, hagan lo que yo les digo y van a vivir. Van a vivir. Nuestro corazón brota lleno de esperanza, no cuando nos escuchamos unos a otros y no cuando nos escuchamos decirnos cosas hermosas los unos de los otros ni cuando nos escuchamos lo que decimos. Vieron que hay una teoría, no sé si algunos han oído hablar de la posverdad. Esto de que uno crea una especie de verdad y busca quiénes son los que la comunican para hacer de esta manera una validación. ¿Vieron que Juancito dijo? Yo tenía razón. La verdad deja de ser objetiva y pasa a ser totalmente subjetiva. Excepto cuando la verdad la dice Jesús. Miren, la Biblia está llena de palabras de Dios para cada uno de nosotros. Pero no son tantos los pasajes donde Dios, de una manera definida, para y dice: muchachos, escúchenme. Y el llamado de esta mañana para todos nosotros como comunidad es a esto: a parar el ruido que hay en nuestras mentes, en nuestros corazones, la falta de certeza, la cantidad de consejos, etcétera, y hacer silencio y obedecer la voz que salió de la nube en medio de la montaña, que comienza con una oración, porque dice: Jesús fue a orar y sucedió algo maravilloso, pero principalmente lo que sucedió es que recibimos una orden clara. Y si de todo lo que dije no se acuerdan de nada, excelente, porque el mensaje es uno. Escuchemos a Jesús. Abramos nuestro corazón. El Padre nos dijo, escúchenlo. Entonces quiere decir que hay algo que nos quiere decir. Fin de la lógica. Bueno, pero ¿cómo me lo va a decir? Si Dios nos dice en esta mañana, escúchenlo, es porque nos va a hablar a cada uno de nosotros y a nosotros como comunidad de una determinada forma audible para nosotros. Pero nos va a hablar. Así que, hermanos queridos, compañeros de viaje, escuchemos. Amén. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Cerremos nuestros ojos por un momento. Qué difícil es estar en silencio delante tuyo, Señor, y delante de todo lo que hacemos, Señor. Pero en esta mañana queremos claramente entender que hemos sido llamados a escucharte. Escucharte para vivir. Escucharte para entender todo lo que vos tenés para nosotros. Desde el dolor más profundo que estamos atravesando hasta la alegría más inconmensurable, Señor, háblanos. Ya no porque nosotros te lo pedimos, sino porque entendemos que vos nos estás queriendo hablar. Tu sentencia es, escúchenme. Así que, Señor, nos disponemos a estar en silencio delante tuyo para escuchar tu voz. Por Jesucristo.